Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estáis escuchando la conquista de los sonidos, como cada domingo a las 7 de la tarde se emite este espacio sobre música electrónica no convencional aquí en Radio Bronca, a través del 104.5 de la FM y también de internet en radiobronca.info. Regresamos tras una semana en blanco, o mejor dicho, tras una semana sin directo, ya que aunque pues no estuvimos aquí en el estudio el pasado domingo, como es habitual cuando no se hace directo, estuvo sonando la repetición del programa anterior dedicado a hardcore francés, una buena selección de hardcore underground de aquel territorio que tenemos aquí al norte, al otro lado de los Pirineos, desde principios de los 90 pues hasta nuestros días, hasta el año 2000, mediados de la década del 2000. Y hoy cambiamos un poco de tercio, digamos, como se suele decir. Vamos a atacar una compilación, como os comentaba en la cabecera, que tiene por título Ankarström Live. Ahora comentaremos un poco de qué va este título. Una compilación publicada en el sello holandés Stalplat, uno de los sellos más míticos surgidos a finales de la década de los 80, pues al abrigo de los nuevos sonidos postindustriales, de la música experimental de todo tipo, surgido en Holanda, con los años recolocado en Berlín, y ya digo, pues uno de los sellos de referencia. Si queréis conocer los proyectos más radicales o más de más peso en estas escenas en los últimos 20-25 años, y pues esta compilación que se publicó, pues como digo, en este sello en el año 93, digamos que recoge a varios proyectos, algunos de ellos surgidos en Suecia, otros pues en Polonia, como el caso de Zbigniew Karkowski, aunque con el tiempo también pues recolocado ahí en el país escandinavo, y algún otro proyecto también mítico de los sonidos experimentales, como The Hafler Trio, de allí del Reino Unido, compuesto por Andrew Mackenzie y Chris Watson, un ex Cabaret Voltaire. Y esta compilación Ankarström Live, bueno, decir que Ankarström es un sello, o era, no, creo que ya no está en activo, surgido a principios de los 90, entre el 90 o el 91, fundado por Carl Michael von Hauswolf, un poco complicado de pronunciar su nombre, que es hay uno de los nombres más importantes en Suecia en cuanto a este tipo de músicas se refiere. Y pues este sello, Ankarström, toma el nombre de Jakob Johan Ankarström, un militar sueco de finales del siglo XVIII, que pues en el año 92, en 1792, asesinó al rey de Suecia, Gustavo III, en lo que parece que fue un complot junto a otros compañeros para derribar a este rey. No he indagado demasiado en los motivos que le llevaron a hacer esto, no he investigado mucho en la historia, pero bueno, en todo caso, ahí quedó este regicidio en medio de una fiesta de máscaras, por cierto, un lugar como bastante adecuado, ¿no?, para cometer un crimen de este tipo y pasar o escapar de manera desapercibida. Y de ahí surge el nombre de este sello, Ankarström, que por lo que veo ahora, un poco repasando la chuleta, ya no está en activo. Antes, hablando de memoria, pues no me acordaba del espacio de tiempo en el que estuvo publicando material. Y ahora pues repasando aquí los apuntes, veo que fue desde el 91 hasta más o menos el año 94-95, cuando ya digamos que cesa su actividad. Y pues bueno, dejó sobre todo un reguero de nombres ahí de la experimentación sueca y también de otros nombres como los que aparecen en esta compilación, como John Duncan de Estados Unidos, Hafler Trio, que como decía pues son del Reino Unido, o Zdeněk Karkovský, que es polaco pero durante un tiempo también estuvo residiendo en Suecia. Y son pues estos nombres, estos proyectos, los que vamos a ir escuchando a través de esta compilación Ankarström Live, que se grabó en Ámsterdam en el año 93. Hemos empezado escuchando a Guds Soner, un proyecto sueco, traducido al castellano creo que sería Los Hijos de Dios, compuesto por Ken Tankred y Leif Elgren. Y ahora pues estamos ya metidos en el tema Chapel Priulus, de John Duncan y Zbigniew Karkowski, que bueno, cada uno de ellos aparece por partida doble, comparten aquí ruidos en Chapel Priulus y después aparecen de manera individual en la compilación. Ya iremos escuchando también sus temas. Y además pues a esta fiesta antimonárquica de hoy pues vamos a invitar también a algún que otro audio que nos toca un poco más de cerca, tanto geográfica como temporalmente. Os voy dejando aquí con los diferentes temas y nos vamos encontrando a lo largo del programa. Que disfrutéis. juréis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional, juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Todas las miradas se posan en ese instante sobre don Juan Carlos de Borbón, tratando de escrutar sus intenciones políticas. Invitado por el jefe del Estado, llega al aeropuerto de La Coruña el príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, el cual es recibido por doña Carmen Polo de Franco y otras personalidades. Acompaña a don Juan Carlos, la princesa doña Sofía y los infantitos. En el Pazo de Meirás, residencia veraniega del caudillo, su excelencia el jefe del Estado recibe a los príncipes. Una nota particularmente simpática corre a cargo de los hijos de los príncipes y de los nietos del caudillo, los cuales, ajenos a los serios deberes del Estado, serán sin duda quienes más podrán disfrutar de la temporada estival. Bien, pues aquí seguimos en la conquista de los sonidos, por lo menos aquí desde el estudio de Radio Bronca. No sé si ahí al otro lado del aparato transistor o del ordenador o de lo que sea que estéis utilizando para escuchar esta emisión, pues habréis soportado esta primera hora. Como os comentaba, pues nos íbamos a dedicar a repasar la compilación Ankarström, publicada por el sello Stahlplatt, una compilación que, como os explicaba, pues toma el nombre de Jacob Johan Ankarström, un militar sueco que junto a otros cómplices asesinó al rey Gustavo III en 1792 durante un baile de máscaras. Y pues mientras estábamos escuchando algunos de los temas de esta compilación, empezando por Guts Sonner, continuando por John Duncan y Zbigniew Karkowski, y siguiendo pues por el mismo Karkowski con el tema Grunge desde esta compilación. Un Karkowski que por cierto falleció hace algunos meses, pues dejando ahí un gran legado en cuanto a experimentación sonora y ruidista. Y es que aunque estaba formado En escuelas, en organizaciones, digamos, académicas. La verdad es que la actitud de este tipo siempre fue bastante distante en lo que se refiere, pues eso, a academicismos, a formalidades. Y bueno, su manera de hacer, no voy a decir que era punk, bueno, hacer intrusismo, pero sí que el tipo tenía realmente carácter y dentro de esta escena pues era un personaje muy respetado y reconocido por ello. No tuve la suerte de poder verlo en directo, pero bueno, leyendo algunas de sus entrevistas que circulan por internet y leyendo, o mejor dicho, viendo algún que otro vídeo de actuaciones suyas, pues se puede percibir realmente pues esto que comentaba ahora, un poco la fuerte personalidad que tenía. Estamos ahora escuchando a John Duncan desde su tema Kick en solitario en esta compilación Ankarström. Antes repasábamos un poco los orígenes de este nuestro ex campechano y democrático rey de España, Juan Carlos I, que como bien dice otro de los audios invitados que introduciremos de aquí a unos minutos, pues es tan democrático logró llegar al trono gracias a una guerra civil provocada por fascistas con el general Franco al frente. Vamos a seguir ahora escuchando a John Duncan y después seguiremos con alguno otro de los temas que nos queda de esta compilación, como el de Faust, proyecto de Carl Michael von Hauswolf, junto a, ahora os lo diré si lo encuentro por aquí, si no tampoco pasa nada porque bueno, lo podemos comentar al final. Carmichael von Hauswolf junto a Eric Pauser, ahora ha conseguido sacarlo. Y ya pues terminaremos con alguno otro de estos audios que tenemos preparados para el programa de hoy. Así que bueno, hasta dentro de un rato. Os sigo dejando con estos sonidos y ruidos desde la compilación Ankarström. Thank you. These men are part of the well-equipped security apparatus which keeps one man in total command, maintaining a situation which has been in force for the past 3 decades. The country is Spain, and the dictator, Juan Carlos of Bourbon, a king of Spain. What future is there for this country which has remained firmly embedded in the past? On the surface, Spain under Juan Carlos of Bourbon is serene and untroubled by the epidemic of social unrest which has swept across the world in the last decade. Although Juan Carlos of Bourbon himself came to power as the outcome of the bloodiest civil war Europe had known in centuries. Much of Spain's impressive contribution to culture is devoted to illustrating the conquest of the Americas. When regal Spanish galleons explored the New World and brutally exploited it in the name of Spain and the Holy Catholic Church. And now, 400 years later, Catholic dogma is still deeply embedded in the daily life of Spain. Apathy among these people and an increasing awareness that the gap between rich and poor has widened rather than diminished since the Civil War. It does take brave men and women to make any kind of civil protest in Spain. Under the eye of secret police, Spanish anti-government student organizations have defied Spain's rigid security laws, which impose heavy penalties for unlawful congregations, in a country where normal, peaceful opposition to the regime is not and will not be tolerated. This indeed is the Spain which the tourists do not see. Spain has successfully concealed from them its own enclosed regime. Truly, Spain remains fixed in the past. Juan Carlos of Bourbon, who reached the pinnacle of dictatorial power as the result of a bitter and blood-stained episode, has apparently learned nothing. Furthermore, he is intent on perpetuating his ideology even after death. With all the arrogance of a Roman emperor, Juan Carlos has already appointed his successor in the hope that the transition will leave Spain as solid and inflexible as ever. But no one knows if the new generation of Spaniards will remain passive. Bien, pues hasta aquí nuestra conquista de los sonidos de hoy, nuestra particular celebración antimonárquica, mientras repasábamos esta compilación, Ankarström Live, publicada hace 21 años por el sello Stalplatt, el sello holandés Stalplatt. Algún día haremos algunas incursiones en el sello Ankarström, fundado por Carl Michael von Hauswolf, todo un personaje de este tipo de sonidos y de ruidos experimentales. Y por nuestra parte, pues vamos llegando ya al final de la hora de la conquista de los sonidos, como cada domingo, pues entre las 7 y las 8 de la tarde. Este espacio sobre música electrónica no convencional y no comercial que se emite pues aquí en Radio Bronca, como os digo, los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, y que podéis escuchar también en diferido en su repetición la madrugada del martes al miércoles entre la 1 y las 2 o en cualquier otro momento entrando en la página web del podcast de Radio Bronca, que es podcast.radiobronca.info, y yendo pues ahí al bloque de la conquista de los sonidos, que está entre los programas que emitimos pues en esta casa, pues allí tenéis los programas que hemos realizado hasta ahora aquí, en los 2 años y poco que llevamos en antena. Tenéis más información del programa y otras historias relacionadas en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de sugerencia, de idea, de crítica o de propuesta para participar aquí en directo desde los estudios de Radio Bronca en este espacio. El mail cuya dirección es sonidosnorestringidos.wordpress.com. Pues ya una vez repasada toda esta info, como cada domingo, me despido de todos vosotros y vosotras hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres.